Paloma, ¿cómo le va? Buenos días, un gusto saludarla. Habla el Lobo, se quita el encuentro de Viedma. ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bien. Bueno, cuéntenos cuál es la situación en este momento. Estamos muy preocupados por esto. Todavía no se cumple. Tenemos entendido que hay un segundo juez que ha intervenido en el tema y esto se sigue dilatando, ¿no? Sí, efectivamente. Hay dos jueces acá en Jujuy que han dictado la prisión preventiva de Sendero. Ahora en unos minutos nada más, 8:30, se va a realizar una inspección ocular a cargo de este juez, de este segundo juez, que es Jorge Hermano, que va a realizar la inspección ocular en el domicilio que en el día de ayer dispuso Gastón Mercado, que se ha trasladado a Milagro. Milagro, digamos, a ver, el día viernes se cumplió el plazo, se venció, digamos, el plazo para que el Estado argentino cumpla con la medida cautelar. O sea, el día de ayer ya, va, hasta hoy en realidad seguimos en situación de incumplimiento. El Estado argentino está en situación de incumplimiento respecto al sistema interamericano. En el día de ayer a las horas 9, 9, 9 y media nos notificaron a nosotros que el juez Gastón Mercado había dispuesto la prisión domiciliaria de Milagro. Y para eso había dispuesto uno de los domicilios, que fue el domicilio que nosotros habíamos denunciado como domicilio inhabitable, con precarias condiciones, porque en ese domicilio prácticamente no hay ventanas, no hay puertas, no hay sanitarios, no hay nada, ningún tipo de movilización, porque lo que había en esa casa lo saquearon. Sí. No sé si ustedes pudieron ver la foto. Exacto, Nosotros sí. mismos le informamos en su momento al juez diciéndole que, además, ese no era el domicilio habitual de Milagro. Milagro vive en la localidad de San Salvador de Jujuy, vivió y residió hasta el momento de su detención en un barrio de esta ciudad que se llama Cullaya, que es el lugar donde su marido también cumplió en su momento la prisión domiciliaria. Pero resulta ahora que, según lo que informa el juez, Gendarmería dice que en ese domicilio del barrio Cullaya no estaría en condiciones, no tendría condiciones de seguridad, y por lo tanto no pueden designarlo como domicilio para el cumplimiento de la medida. Entonces, Por otro, sí, la escuchamos, doctora, sí. no, por otro lado, digo, además de que se dispuso esto que estoy diciendo, la medida de la prisión domiciliaria se establece con condiciones que totalmente fuera de lugar, como por ejemplo que la custodia de su persona la haga Gendarmería. De hecho, Gendarmería es la que va a hacer la inspección y después dice que no está en condiciones de lugar, cuando por fin nacional no se corresponde, digamos, ¿no? Nosotros sabíamos que el juez se había dispuesto este oficio, se había dispuesto que el Ministerio de Seguridad le informe que el Fuerza de Seguridad Nacional podía hacer la custodia. Por la ley de ejecución penal de 24.660, en la modificación respecto a la prisión domiciliaria, específicamente dice que las personas que acceden a esta modalidad de cumplimiento de una condena o de una prisión domiciliaria no tienen ningún tipo de custodia. El control de ese cumplimiento está a cargo de un patronato deliberado o de institución similar, digamos. Y después, por otro lado, el juez también dispuso que ella no pueda recibir más de 7 visitas diarias en su domicilio, y que el estado de esas personas que vayan a ingresar esté informado al juez. Una cuestión no prevista en ningún lado, no hay prisión domiciliaria que tenga este tipo de restricciones. El juez, además, en conferencia de prensa, justificando que para los vecinos, que según el informe de Gendarmería, para los vecinos iba a ser muy molesto que exista una custodia de Gendarmería, porque para eso tienen que instalar un container, que es un barrio muy cercano al centro y que es muy concurrido, digamos que hay mucha actividad. Por eso se dispuso el barrio de se dispuso que se cumpla en la otra localidad, en la localidad del Carmen, donde nosotros habíamos informado que es una casa inhabitable. Con lo que entendemos que es una burla, es un acto más de hostigamiento hacia Milagro, y que hay una intención de no dar cumplimiento a la medida, ¿no? Uh-huh. Igual, tengo entendido que Milagro acepta irse a ese lugar porque está cansada de permanecer allí tan acosada como lo está en la cárcel, ¿no? Sí, sí, de hecho nosotros nosotros dijimos que sí, porque la verdad es que lo que no queremos es que ella permanezca un minuto más en el penal. La medida cautelar que se le concedió a ella tiene ese fundamento, que es el riesgo que ella corre, la situación de hostigamiento y la exposición en la que a la que fue sometida dentro del penal, y eso fue un argumento y Milagro no debería, digamos, de hecho ya tendría que haberse hecho efectivo el traslado, pero bueno, como se condicionó esa resolución y ese traslado a la decisión del otro juez, que además en su momento había dicho que él no iba a iniciar un incidente porque él iba a estar, o sea, él iba a disponer de acuerdo a lo que diga el juez Mercado, y sin embargo hoy, o sea ayer a las 7 de la noche nos notifican y que él iba a hacer una inspección ocular. Por lo tanto, la verdad es que, bueno, no, un acto más, digamos, de esto, de que con Milagro hacen lo que quieren, le imponen las condiciones que quieren y bueno, y violan sus derechos sistemáticamente. ¿Esto es solamente responsabilidad de la justicia provincial o tiene algo de responsabilidad, por ejemplo, la demora de la Corte Suprema de Justicia en pronunciarse también sobre algún aspecto de las causas de Milagro Sala? No, para nosotros la responsabilidad es del Estado argentino. Ahora, lo que pasa es, como bien señala usted, digamos, tenemos cuestiones pendientes en la Corte Suprema que no se dignan en resolver, porque claramente la Corte debe tener otras prioridades, ¿no? Como un fallo como el 2x1 y por el estilo. Desde abril de este año que los dos recursos que están pendientes en la Corte están en condiciones de ser resueltos por la Corte. Como la Corte en sus trámites no tiene plazo para resolver, digamos, es que siguen esos expedientes durmiendo ahí. Y después decimos nosotros que es responsabilidad del Estado, más allá que acá en Jujuy quienes tengan que instrumentar la medida son los jueces, pero la responsabilidad es del Estado Nacional. Doctor, ¿alguna de las medidas que tiene que tomar la Corte Suprema de Justicia podrían resolver el tema de la libertad de Milagro Sala? Sí, sí, claro. Los dos recursos que están en la Corte justamente tienen que ver con eso. Uno es un recurso en el que estamos planteando la nulidad de su detención, una nulidad absoluta que dejaría sin efecto su detención porque estamos diciendo que ella en su calidad de parlamentaria del Parla Sur debió habérsela sometido a un desafuero, porque hay que recordar que Milagro es parlamentaria del Parla Sur. Debiera tener inmunidad, ¿no? ¿Cómo? Debiera tener inmunidad parlamentaria, por lo menos. Exactamente. Bueno, en ese marco, la inmunidad de arresto que tienen los legisladores, los senadores y diputados, que se haría, a nuestro entender, extensivo a los parlamentarios del Parla Sur, en el caso de Milagro se violó, porque fue detenida sin más, digamos, ¿no? Sin ningún procedimiento de pedido de desafuero. Ese es un recurso. El otro recurso es justamente la revisión de la prisión preventiva. Nosotros decimos que no está suficientemente acreditado la prisión preventiva, que es una decisión de excepcionalidad. Por constitución, digamos, las personas que están sometidas a una investigación penal debieran ser investigadas en libertad, que para privarlas de libertad debe acreditarse objetivamente y con pruebas, digamos, fehacientes, que la persona vaya a entorpecer la investigación o a fugarse. Bueno, eso de las experiencias en el caso Milagro no surge. Es una interpretación a nuestro criterio arbitraria, maliciosa y claramente, digamos, con tinte político, que estamos pidiendo que la Corte revise. Así que de resolver en favor del pedido nuestro, Milagro efectivamente quedaría en libertad. Pero aún así, hoy por hoy, la decisión de los jueces que están actuando, que bueno, ya lo describí, los jueces en realidad tienen en su poder también ponerlos en libertad de Milagro, porque hay que recordar que la Comisión Interamericana, en el inciso, en el considerando 45 de su medida cautelar, dice que el Estado argentino todavía está obligado al cumplimiento de la resolución de ley del Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de la ONU, que en octubre del año pasado dijo que la detención de Milagro es arbitraria. Claro. Y que el Estado argentino tiene obligación de liberarla. Entonces, una de las opciones es cumplir con eso y liberarla. La otra opción es otorgarle la libertad de alguna forma vigilada con un control de pulsera electromagnético. Y la otra opción es la prisión domiciliaria, digamos. Bueno, estas dos primeras opciones no se están evaluando y bueno, y ahora estamos en este en esta discusión con el tema del domicilio. Entendemos que el tema es más político que judicial, tal cual lo interpretan ustedes. Y la pregunta es, doctora, ¿usted cree que la elección del domingo favorece las cosas para Milagro o las complica más todavía? Creo que no se han modificado, digamos, en sentido de algún tipo de beneficio. Lo que creemos es que claramente se esperó a esto. Acá el Jujuy se reafirma, digamos, el triunfo de Morales, si bien con un porcentaje menor. En realidad sacó algo más del 40%, lo que cual quiere decir también que el resto votó en contra, ¿no? Podría interpretarse. Sí, claro, pero también a la vez, digamos, el partido justicialista, si bien, bueno, había varias listas, ¿no?, en la interna, ha quedado a no sé si a 4 puntos o menos. Del radicalismo, y el radicalismo cuando asumió como gobierno ganó con el 60%, o sea que en algún punto también hubo alguna disminución. Claro. Pero bueno, digamos, en ese sentido nosotros lo sabíamos, eso está instalado acá, digamos, hay un permanente, o sea, todos los medios de comunicación hablando en el discurso que sostiene el gobernador, digamos, que el gobernador haga sus declaraciones en función de, en este contexto, diciendo con lo que está de acuerdo o no está de acuerdo con la Comisión Interamericana, o señalando a la Comisión Interamericana como burócrata, que toman café y que no sabe lo que pasa en Jujuy, digamos, ¿no? De nosotros, de un organismo de derechos humanos, bueno, nos deja en evidencia, o creyendo, entendiendo. O sea, acá escuchamos hasta que los organismos de derechos humanos están integrados por kirchneristas, ¿no? Una cosa totalmente ridícula, y los organismos han tomado conocimiento de la situación de Jujuy por información incluso brindada por ellos mismos, digamos. Claro. La comisión cuando estuvo acá en su momento, hace muy poco, en junio, se entrevistó con Morales 2 horas, estuvo más tiempo con Morales y sus funcionarios que con Milagro en el penal. Bien, doctora, ¿podría ser el traslado hoy de Milagro ya o habrá que esperar? ¿Usted cree que, bueno, a esta altura ya es difícil hacer conjeturas, ¿no? Pero podría ser, ¿no? Sí, la verdad que nosotros esperamos todo el tiempo que, a ver, la libertad de una persona es lo más valioso, lo más urgente, el trámite, en principio, se le otorgó, digamos, al trámite de la concesión de la medida cautelar, un trámite de habeas corpus, por lo tanto no decide que tardar más de 24, pero bueno, como dije hace rato, al principio llevamos 5 días del vencimiento del plazo, digamos. La verdad que nosotros tenemos toda la intención, esperamos que vayamos a insistir, de hecho vamos mañana y tarde al juzgado para con esta finalidad, pero bueno, ahora se va a cumplir la medida en unos minutos, y bueno, en función de esa medida veremos qué dice el segundo juez, y bueno, y de ahí veremos cuál es la situación, ¿no? Bueno. Y qué posibilidad, qué estrategia o qué planteo podríamos realizar eventualmente.